tu puerta y no te das cuenta que ahí está. Sigues andando en soledad, sientes que el mundo te da igual. Yo estoy aquí para hacerte reír.